Bueno, buenas tardes de nuevo. Yo voy a comenzar en primer lugar por dar cuenta de la liquidación del ejercicio 2012, dando cumplimiento al imperativo legal que así lo establece. Pues bien, pues en el cumplimiento del artículo 193.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se procede a dar cuenta del decreto con fecha 18 de septiembre informado por la Intervención Municipal de Fondos, mediante el cual se aprueba la liquidación del presupuesto del excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, correspondiente al ejercicio 2012, y que arroja los siguientes datos. El resultado presupuestario son 2.868.964,28. Resultado presupuestario ajustado, 2.778.906,79. Remanente de tesorería total, 2.805.464,11. Del que, una vez deducido el saldo de derecho de dudoso cobro y las desviaciones de financiación acumuladas positivas, resulta un remanente de tesorería para gastos generales final de 397.568,72. En segundo lugar, el Patronato Municipal de Deporte, en cumplimiento del artículo 193.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, también se procede a dar cuenta del decreto de fecha 18 de septiembre informado por la Intervención Municipal de Fondos, mediante el cual se aprueba la liquidación del presupuesto del Patronato Municipal de Deporte correspondiente al ejercicio 2012, que arroja los siguientes datos. El resultado presupuestario son menos 21.003,22, que coincide con el resultado presupuestario ajustado, menos 21.003,22. El remanente de tesorería total sería menos 42.960,28, y que coincide con el remanente de tesorería para gastos generales final de menos 42.960,28. El Patronato Municipal de Radio Ubrique, también en cumplimiento del artículo 193.4 del mismo cuerpo legal, y se procede a dar cuenta del decreto también con fecha 18 de septiembre informado por la Intervención Municipal de Fondos, mediante el cual se aprueba la liquidación del Patronato Municipal de Radio Ubrique correspondiente al ejercicio 2012 y que arroja los siguientes datos. Resultado presupuestario 854,28, que coincide con el resultado presupuestario ajustado 854,28. El remanente de tesorería total 14.498,90, del que, una vez deducido el saldo de derecho de dudoso cobro, resulta un remanente de tesorería para gastos generales final de 14.484,01. En segundo lugar, se va a dar cuenta del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria consolidado del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2012, conforme al artículo 3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos del excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique y de sus entes dependientes se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria conforme con la normativa europea. En cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se procede a dar cuenta del informe emitido por la Intervención Municipal de Fondos junto al expediente de liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2012 sobre el cumplimiento en términos consolidados del principio de estabilidad presupuestaria, y que concluye informando que se deduce un resultado positivo en términos de estabilidad presupuestaria que asciende a 1.841.803,34, no siendo necesario, por tanto, la adopción de medidas correctivas. Y, por último, voy a dar cuenta del marco presupuestario a medio plazo correspondiente a los ejercicios 2014, 2015 y 2016. El artículo 29.1 de esta misma ley, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que las administraciones públicas elaborarán un marco presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración de sus presupuestos anuales, a través del cual se garantiza una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. Por decreto de alcaldía de fecha 1 de octubre de 2013, del que se entrega copia a cada portavoz, fueron aprobados los marcos presupuestarios. Ahora se os va a hacer entrega de la copia. Fueron aprobados los marcos presupuestarios para el ejercicio 2014, 15 y 16, partiendo de las previsiones a final. Como iba diciendo, por decreto de alcaldía de fecha 1 de octubre de 2007, del que se os acaba de entregar copia, fueron aprobados los marcos presupuestarios para los periodos 2014, 2015 y 2016. Partiendo de las previsiones a final del presente ejercicio, coincidiendo los tres en sus importes de ingresos y gastos, estos últimos, salvo lo correspondiente al ámbito financiero, al tener que sujetarnos al cumplimiento del plan de ajuste aprobado por el Pleno Municipal con ocasión del plan de pago a proveedores regulado por el Real Decreto Ley 4/2012 y que arroja los siguientes datos por capítulo y en términos consolidados. Presupuesto de ingresos, el capítulo 1, impuestos directos, 4.092.182,60. Capítulo 2, impuestos indirectos, 58.676,70. Capítulo 3, tasas y otros ingresos, 2.689.849,42. Capítulo 4, transferencias corrientes, 4.733.394,01. Capítulo 5, ingresos patrimoniales, 4.012,65. Capítulo 6, enajenación de inversiones, 315.000 euros. Capítulo 7, transferencias de capital, 169.453,02. Capítulo 8, ingresos por activos financieros, 3.000. Y capítulo 9, ingresos por pasivos financieros, 0 euros. Presupuesto de gastos, capítulo 1, gastos de personal, 5.470.878,78. Capítulo 2, gastos corrientes de bienes y servicios, 3.376.465,39. Capítulo 3, gastos financieros, 280.380,44. Para 2014, 249.923,78. Para 2015, 217.670,52. Para 2016. Capítulo 4, transferencias corrientes, 756.819,09. Capítulo 6, inversiones reales, 757.586,64. Capítulo 7, transferencias de capital, 88.490,14. Capítulo 8, activos financieros, 20.000. Y capítulo 9, pasivos financieros, 681.798,11 para 2014, 825.025,50 para 2015, 834.190,49 para 2016. Pues bien, habiendo dado cuenta de la liquidación del ejercicio 2012 y yendo a otras delegaciones, por ejemplo, desde la delegación de la mujer, se convocó el día 29 el Consejo Local de la Mujer, donde se dio cuenta del programa de actividades que se habían ido desarrollando en estos últimos meses, por ejemplo, un taller de risoterapia impartido el 9 de octubre, el curso de mancomunidad denominado Habilidades Personales y Sociales desde una Perspectiva de Género, que se impartió del 7 al 11 de octubre, la presentación de la guía de diputación al hilo de las petaqueras, que tuvo lugar el día 15 de octubre, la reunión para la convocatoria de subvenciones que concede la Diputación de Cádiz en relación con el día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, que tuvo lugar el día 18 de octubre. Y, por último, el curso taller de inglés práctico que se ha iniciado el día 21 de octubre. Del Consejo Local de la Mujer, en este caso se debatieron varios puntos. En primer lugar, que se celebrasen los consejos por la tarde. A partir del siguiente consejo se celebrará por la tarde. Para el día 25 de noviembre a las 6 de la tarde se les informó de la actividad propuesta por el Ayuntamiento sobre un... A ver. Sobre una narración oral escénica denominada Cuentos contra la Violencia de Género, la narración para adultos. Por otra parte, se siguió ya del anterior consejo, se había determinado que la marcha que tuvo lugar como primera vez el año pasado, la Marcha Popular contra la Violencia de Género, se celebrase este año el día 24 de noviembre, domingo. Por otra parte, la Asociación de Mujeres Vecinales propusieron, como todos los años, después de esta narración oral, ir al centro de la Avenida España y colocar las velas con el nombre de las mujeres fallecidas durante este año, la suelta del globo, donde se dará lectura también al manifiesto, que en el momento que nos hagan el envío por parte de Diputación, se lo reenviaré a los portavoces. Y, por otra parte, la Asociación Preformación sugirió también que en este mismo acto de la Avenida España se colocase un cartel con la cara difuminada de un hombre en el que aparece la pregunta «¿Y tú qué haces?» y que cada ciudadano, en este caso hombres o mujeres, pudiesen exponer allí su punto de vista. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.